Tarde para excusas. Un programa que insiste. Trabadito, ¿no? Todo diferente. Veníamos de dos emisiones junto a Rudy Van Gelder y sinceramente es muy difícil encontrar hoy en día un productor de jazz que grabe como hacía Rudy Van Gelder en su momento. Hoy en día hay infinidad de músicos, infinidad de estudios de grabación, así que como que busqué músicos que sean productores al mismo tiempo, y este es el caso de Mark Giuliana en batería, que estamos escuchando, y Brad Meldó en teclados, para dedicar esta columna de hoy al jazz actual, ¿no? A lo que se escucha hoy en día. No sé, te vas de viaje y vas a un bar de jazz, vas a escuchar a estos tipos tocando. Esto sería como lo que está pasando hoy. Y voy a hacer una breve introducción de cómo se llega a esto, ¿no? Que no tiene nada que ver a lo que estábamos escuchando hace una semana o hace 15 días. El jazz, a partir de los 70, empieza a evolucionar fusionándose con distintos estilos, ¿no? Como el rock, como el jazz rock, y el free jazz, que es lo más parecido a esto que estamos escuchando. El término free en inglés significa libre, así que dentro de ciertos cánones de improvisación se manejan ciertas libertades, se pierde un poco la forma, la estructura, se pierde la melodía y la armonía se hace súper gigante. Así que ese es el caso de Brad Meldó. Ni hablar que los instrumentos han cambiado un montonazo. Se respetan algunas configuraciones así básicas de instrumentos acústicos, pero hay mucha experimentación con los sonidos. El baterista cambia de mediadores, no solamente toca con palillos y escobillas como se hacía antiguamente en el jazz, sino que toca con cuestiones electrónicas ahí que están conectadas a la batería. Bueno, es muy muy interesante lo que está pasando hoy, y vamos a escuchar un poquito más de esta dupla. Es un dúo, simplemente Brad Meldó en teclados y Mark Giuliana en batería. Y de este dúo casi experimental de Estados Unidos vamos a pasar a una gran, gran banda. O sea, acá solamente escuchamos dos músicos. Vamos a escuchar una banda que se forma en la Universidad de Texas, que está liderada por el bajista y productor Michael Leake. Se forma en el año 2004. Se llama Snarky Puppet. Hace muy poquito vino acá a la Argentina. Algunos tuvieron la suerte de ir a verlo. Y vamos a escuchar este temazo que se llama Lingus. Thank you. Snarky Puppets estamos escuchando, esta banda que cuenta con 25 o 26 músicos, si bien la formación va cambiando, en este tema que estamos escuchando, Lingus, que lo pueden encontrar en YouTube, de hecho es muy interesante el video, están tocando como en un gran estudio de grabación, donde todos los asistentes al concierto, digamos, están con auriculares, y es muy interesante la interacción que se da entre la banda, que son un montonazo, son 20 y pico, y el público que está ahí metido entre los músicos. La verdad que es genial. Vamos a dejar sonar un poquito más de Snarky Puppet y ahora seguimos con más. Esa melodía me hace acordar siempre a Rubén Negro Rada, ¿no? Ya vamos a traer algo de Negro Rada para esta columna. Si el jazz tiene una de las características más lindas que lo hace más rico justamente es la fusión, ¿no? La mezcla de estilos. De esta fusión hace que, si bien es un género norteamericano, afroamericano, con los años pues se fue expandiendo, tanto es así que al artista que vamos a escuchar en instantes, el artista que vamos a escuchar en instantes nació en Israel, en la ciudad de Kabri, Israel, tiene 47 años, es contrabajista, compositor, cantante y arreglista, tiene ya varios discos editados. Recomiendo un trío que tuvo en una época con Mark Chulana, justamente el baterista que escuchamos cuando abría la columna, que se llama Gently Disturbed. Gently Disturbed, lo pueden buscar ahí si tienen ganas de seguir explorando un poco, pero para esta ocasión elegí justamente un tema de César Isela, es un clásico ya de la música argentina, es Alfonsina y el Mar, de su disco Aurora del año 2009. Escuchamos a Abishai Cohen haciendo Alfonsina y el Mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si ama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Te vas a Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño dormida Alfonsina vestida de mar, y y te vas hacia allá como en sueño, dormida alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida alfonsina vestida de mar. Bien, Abishai Cohen ahí cantando, también tocando con trabajo y cantando. Eligió un tema de música popular argentina, que es Alfonsina y el mar. Y off the record, me fui del otro lado del micrófono y fuimos a buscar este disco que nombré recién, de Abishai Cohen Trío. Esto es anterior a lo que estábamos escuchando recién. Abishai Cohen Trío, del disco Gently Disturbed. Vamos a escuchar el tema número uno, que se llama como esa ciudad de Estados Unidos, Seattle. Abishai Cohen en teclado, estaba Yair Maestro, que tiene apenas 31 años, también es de Israel, y Mark Shulana en batería, de 37 años. Trajimos músicos muy jóvenes dentro del el género, ¿no? Porque tampoco estamos trayendo una música súper experimental. Dentro de lo que es el jazz contemporáneo, traje lo más radiofónico. Así que también en Mar del Plata tenemos música de jazz, música actual, gente que está trabajando un montonazo por la música, no solamente por editar discos, sino por traer a otros artistas a tocar Argentina, y tiene un espacio de enseñanza. Estoy hablando del Instituto Contemporáneo de Música, que lidera, por así decirlo, un amigo de la casa, el contrabajista Nicolás Pacetti. Traje un material que sacó hace poquito en un formato muy lindo, que me parece que es el cassette, que se ha perdido, ¿no? Con el tiempo, el formato del cassette. Bueno, los chicos editaron un cassette. Estoy hablando del trío que hizo Nicolás Pacetti con Julián Mariandi en guitarra y Luciano Monte en batería. Vamos a escuchar algunos temas, si se puede hacer un picadito así para terminar la columna de hoy, de su último trabajo, que se llama Ir Hacia, y empezamos con el tema número uno. Estamos escuchando a Nicolás Pacetti en el contrabajo y la composición, Julián Maliandi en guitarra eléctrica y a Luciano Monte. Este cassette, que también lo pueden encontrar en el Bandcamp personal de Nicolás Pacetti. Bandcamp es una gran plataforma para escuchar música, una alternativa a Spotify y a YouTube. Está buenísimo, a mí me encanta porque se suben los discos enteros, se puede poner los créditos igual que en el disco, y les puedo decir que ese disco se grabó el año pasado en Buenos Aires, en los estudios Doctor F, lo grabó Florencio Justo, y les insisto con esto, se editó en cassette, que no es un dato menor. El cassette da un color diferente a la música, el formato, el soporte de cassette. Esta vez lo estamos escuchando directamente de la plataforma de Bandcamp. Y les decía hace un rato que el jazz actual está atravesado no solamente por los instrumentos que van evolucionando, que van cambiando, por la incorporación de otros lenguajes, de otras músicas, como escuchábamos ciertos aires folclóricos en Avishai Cohen, y una de los recursos musicales que se usa mucho hoy en día es la repetición, ¿no? El loop, el tema de saturar un poco desde ese lugar. Y ese recurso, cuando uno quiere improvisar y está tocando con otros músicos que por ahí apenas se conocen y no ensayaron, están improvisando, se le llama bump, ¿no? Cuando uno improvisa sobre un bump. Sería como una base, ¿no? Una célula rítmica breve que se repite y el músico improvisa sobre esa repetición que están haciendo sus compañeros. Así que por eso vamos a escuchar el tema número 10 de Nicolás Pacetti, que se llama Bump. Queda una semana más, una columna más de jazz. Me lo voy a jugar un poco más la semana que viene. Vamos a traer algo más experimental todavía. Vamos a buscar así cosas más locas. Dedicamos dos emisiones al gran productor ingeniero que fue Rudy Van Gelder y toda la música que grabó en los 50, 60 y algo también de los 90. Y esta emisión de hoy fue justamente música del 2000 para acá. Repasamos, escuchábamos a Brad Meldó y Mark Giuliana, luego a Snarky Puppet, luego a Vijay Cohen, solo y en formato trío, y ahora estamos cerrando la columna con Nicolás Pacetti Trío. Recordarles que ya están las dos participaciones anteriores de Seba en nuestra página web, ahí en radiodelaazotea.com.ar/columnas, buscan ahí Sebastián Quintanilla y directamente tienen la posibilidad de escuchar las dos participaciones anteriores de Sebastián aquí hablando de jazz.